acaricia tiernamente. Tú serás para mí, yo seré para ti, y en el fondo de mi corazón siempre reinarás. Muy juntos los dos, haremos un nido de amor, y todo el mundo hablará de nuestro idilio. Muy juntos los dos, haremos un nido de amor, y todo el mundo hablará de nuestro idilio. Haremos un nido de amor.